De la provincia Francisca de Agostino, para hablar de esto y obviamente hablar de la cultura, con esta apertura que se viene tras una pandemia que golpeó fuerte a la cultura, pero por suerte estamos teniendo este grado de apertura. Francisca, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bien, Francisca, la verdad que es realmente un placer tenerte en el programa, nos encanta, es un micro que tenemos dedicado a la cultura y por eso nos encanta tenerte al aire. Bueno, se viene el Festival de Cine, contanos un poquito. Así es, este año vamos a poder realizarlo después de que el año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia. El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos va a ser del 8 al 11 de diciembre en Paraná, pero recuerden que como las ediciones anteriores también va a estar lo que nosotros le decimos Fiser Móvil, que va a recorrer la provincia con parte de la programación Perfecto. Del festival durante el festival y los días anteriores a él. Y está abierta la inscripción. ¿La inscripción es para los trabajos, tanto de largometraje como cortometraje, Francisca? Así es, el festival tiene dos secciones competitivas en donde se inscriben realizaciones, producciones audiovisuales, perdón, de largometrajes y cortometrajes y que se exhiben durante el festival y de ahí sale un jurado, elige la ganadora de largometrajes nacionales y de cortometrajes entrerrianos. Perfecto, mirá qué bueno. En este sentido, ¿no? Ponerle que haya escuchando gente, para mí hay un buen escenario de la gente que trabaja en audiovisual. ¿Qué requisitos tienen que tener en cuenta para la hora de inscribirse en este caso? Los requisitos básicamente en estas dos secciones, porque el FISER tiene, además de estas dos secciones competitivas, tiene, va a tener, que todavía no lo largamos, concursos para producción, diríamos. Bien. Pero en este caso son para obras terminadas. Entonces, cualquier director que tenga un largometraje nacional terminado o cualquier director que tenga un cortometraje entrerriano puede inscribirse para ser seleccionados, para ser parte de la programación del festival. Y luego se elige durante el festival, el jurado elige al corto ganador, que es un premio en dinero, y al largo ganador. Perfecto. Francisca, ¿cómo es el escenario hoy para los realizadores audiovisuales? Te hablo puntualmente de la provincia porque sé que hay un acompañamiento, pero también sé que hay una apertura importante con respecto a esto. Sí, el sector audiovisual, como todos los sectores culturales, diríamos, fueron seriamente afectados por la pandemia, seguro, ¿no? Y entonces ahora estamos teniendo como esta reapertura, por eso para nosotros era muy importante poder hacer el Festival de Cine, no solo porque el festival tiene concursos y tiene incentivos en dinero para las películas entrerrianas, sino porque es la manera que uno de los objetivos del festival es encontrar al público entrerriano con las producciones entrerrianas, que a nosotros nos parece fundamental. Por lo cual estamos viviendo, queríamos sí o sí hacerlo, porque el año pasado no pudimos hacerlo, solo hicimos los concursos, y es una manera también de reactivar el sector. De a poquito va a llevar tiempo, como todos los sectores no se van a no van a recuperar el tiempo perdido inmediatamente, pero para nosotros es muy importante que el festival sea un lugar en donde los realizadores se encuentren con su público y que además puedan encontrarse ellos. Nosotros tenemos muy buenos realizadores en Entre Ríos. Y el festival también es un centro en donde se juntan, donde podemos discutir políticas para el sector, donde podemos debatir de las problemáticas que tiene el sector y sobre todo las problemáticas post-pandemia. Francisca, te pregunto, aparte de que decir un festival que venía creciendo, nos agarró la pandemia y obviamente no se hizo, pero que viene en un crecimiento constante, ¿o no? Sí, nosotros en la primera edición fue en el 2018, era todo un desafío porque Entre Ríos no tenía un festival de cine, entonces comenzamos a hacerlo y teníamos muchas dudas de cómo iba a ser y era un desafío muy grande y salió muy bien, el público nos acompañó, la propuesta gustó al sector, al público. En el 2019 tuvo un crecimiento enorme en comparación con la edición 2018. Y bueno, nos agarró el 2020 con la pandemia y no pudimos hacerlo, así que esperamos estar a la altura, por lo menos del último festival en este año, para seguir creciendo en los años siguientes. Francisca, dijiste que la cultura casi en general recibió un impacto fuerte por la pandemia. Te pregunto porque acá nosotros en este micro hemos traído obras de teatro que estuvieron charlando y hablan del acompañamiento de la provincia muchas veces. ¿Qué te pide el gobierno, el gobernador, ponele, cuando hablamos puntualmente de cultura y acompañar este tipo de espacios? No, como todas las áreas del gobierno de Entre Ríos, tuvimos, a pedido del gobernador, tuvimos que salir a responder a las necesidades de la pandemia, ¿no? Ahí está. Entonces nosotros asumimos y enseguida empezó la pandemia, dejamos de lado como esa planificación anual, claro, que teníamos de desarrollo cultural, y tuvimos que salir a paliar los efectos de la pandemia, por lo cual sacamos la ayuda extraordinaria a la cultura, porque hubo casi un año y medio parado completamente toda la actividad teatral, musical, audiovisual, literaria y de artes visuales, por lo cual, bueno, tuvimos que apoyar al CCC de esa manera, y apenas pudimos, que por suerte en Entre Ríos fue ya hace unos meses, empezar a volver a la presencialidad y mantener los ciclos y todas las actividades que tenemos pensadas en todo el territorio. Nosotros vemos desde la gestión estos meses como meses de transición, si bien ahora ya tenemos casi una presencialidad plena, unos meses de transición, y el año que viene ya va a ser un año por lo menos normal, diríamos, porque entendemos que vamos a poder desarrollar muchas de las actividades que nos quedaron pendientes y que no pudimos desarrollar a partir de la pandemia, y tuvimos que salir a solucionar, como lo hicieron un montón de otros áreas del Estado, directamente a los realizadores, directamente a los productores, directamente a los trabajadores de la cultura en general, y como pasó con, no sé, con turismo, que también fue un sector muy afectado, o con la industria, o con la producción, el gobierno de Entre Ríos, por mandato obviamente del gobernador, salimos a responder directamente las necesidades más básicas de cada sector para que poder mantenerlos. Sí, la verdad, tarea difícil, pero por suerte hoy empieza a normalizarse. Francisca, te pregunto si me podés, volviendo al Festival de Cine, cuando vos decís va a ser evaluada por un jurado, ¿podemos tirar nombres propios de quienes integrarían el jurado para este festival? El CAS, la sección nacional, va a tener un jurado, y la sección Entre Ríos de cortos va a tener otro. Todavía no tenemos los nombres, pero obviamente siempre son personas muy destacadas en su ámbito, en el ámbito audiovisual o literario. Y además el festival tiene una particularidad, que tiene el premio del público. El premio mayor del FISER no lo otorga un jurado, sino que lo otorga el mismo público con un sistema de votación. Y todas las secciones tienen ese premio. Nuestro premio se llama Ojo Pez porque es nuestro símbolo del festival, y ese es el premio mayor, que en este caso lo otorga el público y no un jurado. Mirá qué lindo lo que contás. Francisca, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Esperemos repetir esta conversación para seguir hablando de cultura. Uno entiende que muchas veces la resistencia a épocas difíciles viene por la cultura, y está bueno apoyarla. Así que te agradezco un montón la predisposición para charlar con nosotros, y bueno, el deseo de que sea un éxito el festival. Gracias Pablo, gracias por el espacio, y esperamos poder verlos acá en el festival para que nos acompañen durante la edición de este nuevo FISER. Perfecto, te mandamos un beso grande y estamos en contacto. Gracias. Ahí está, qué linda charla. Es la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D'Agostino.